La gente se mueve por las calles y canta, porque dentro de los auriculares, dentro todo es ficción. Pero por fuera, cambia, cambia. Y si por una especie de corte cinematográfico pudiésemos alternar entre un plano y el otro, dentro es la especie que nos une. Y fuera podríamos darnos cuenta que existen dos planos sonoros posibles conviviendo en un mismo escenario. Un escenario con un plano real, real, y otro escenario de ficción, ficción. Muchas historias en un mismo sitio. La gente se mueve por las calles y canta. Canta. Fuera, dentro de los auriculares. Muchas imágenes. Muchos sonidos. Muchas historias conviviendo en un mismo escenario. La tarde está increíble. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos un TV LED Philips 32 pulgadas HD en 12 cuotas sin interés de 458 pesos con 25. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. ¿Querés llamar a la radio para contar que fuiste al banco desde tu casa? Concedido. Descubrí Home Banking. Y realiza todas las consultas y transacciones desde un solo lugar. En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario sea CUI 30500011072, Reconquista 151 CAP. Llega la tercera semifinal del concurso nacional de bandas Roquea, Buenos Aires Provincia, el sábado 29 de agosto desde las 12 del mediodía en Tecnópolis, Ataque 77, Capanga, Carajo, Estelares y más bandas. Entrada libre y gratuita. Invita Provincia Seguros. Gobernación Daniel Scioli. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Los sábados después de la medianoche, The Roxy Underground Cool Night. Un lugar donde la vanguardia del rock y el pop alteran tus sentidos. The Roxy Underground Cool Night. DJ Resident, Gabo Rossi y Danny Berman. The Roxy. Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Este sábado 29 de agosto abren la noche Stereo Pop y los Motniks. Billboard edición aniversario. Ricky Martin se siente libre y en paz. Todo sobre la película del indio y un relato desgarrador de Amy Winehouse. Además, reportajes a Van Halen, Julieta Venegas y Duran Duran. Billboard, conseguíla ya en tu kiosco. La Rockstar, la noche indie rock de los viernes en The Roxy Live, te invita al show de Pándalos Chinos. La Rockstar te trae las mejores bandas del indie rock porteño. Este viernes 28 de agosto no te quedes afuera de la presentación del EP de Pándalos Chinos. Nunca estuve acá. La mejor música está en La Rockstar. Viernes 23 horas, banda invitada, El Zar. Anticipadas por sistema Tiquete. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. Las centrales nucleares presentes en Tecnópolis. Núcleo Eléctrica Argentina, empresa perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, está por quinto año consecutivo en Tecnópolis, con una propuesta interactiva y didáctica para toda la familia sobre las centrales nucleares Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Embalse. Además, se brinda información sobre los nuevos proyectos del Plan Nuclear Argentino, sus características y beneficios. Juegos tecnológicos, arte para los más chicos, una promotora virtual que nos cuenta cómo se produce la energía nuclear y consultas con expertos en la materia son algunas de las atracciones que ofrece el stand. La exposición está abierta al público de miércoles a domingo y los feriados de 12 a 20 horas. Núcleo Eléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Un ahorro Sapiens va al cine aunque esté soleado. Porque con Tarjeta Santander Río tiene beneficios increíbles en Village Cines todos los días. Tarjeta Santander Río. Grandes relaciones, grandes beneficios. Los accionistas del Banco Santander Río S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. ¡Wow! Se viene el show de climatización en Frávega. Este viernes, sábado y domingo hasta 30% de descuento en climatización. Sí, 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés. ¡No te lo podés perder! Comprá desde tu celular en las sucursales y en frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Fin de espacio publicitario. En nuestro afán por romper con la monotonía. Monotonía. Decidimos todos los días. Todos los días. Monotonía. Todos los días. Usar la estereofonía. Usar la estereofonía. Estereofonía. Porque el relato puede permanecer en el centro. Este relato. Pero también desplazarse lentamente. De un lado. Podemos variar su frecuencia para aumentar su velocidad. Y así, simular el rebote de una simple pelota de ping-pong. Podemos incluso modificar los ambientes. Hola. Hola. Hola. ¿Quedó? Sí. Recibe. Aunque ahora estemos grabando en un rectángulo absolutamente aislado de la realidad. ¿Quedó? Quedó. Dinámicamente puedo volver al centro y desfasar una de las piezas. Así. Duplicarme. Parar. Parar. Continuar. Parar. Y continuar simplemente aplicando cada cierto tiempo pequeños detalles para de esta manera seguir rompiendo con la monotonía. Podemos romper nuestras voces. Armonizarlas. Repetirlas. Copiarlas. Pegarlas. Tratamos de que todo no sea monótono. Es por eso que todos los días. Todos los días. Monótono. Decidimos romper con la monotonía para usar la estereofonía. Vortex Rock. Estereofonía. Vortex.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Muy buenas tardes, Malditos Nerds. Hoy pudimos ver la luz de nuevo. Después de estar ayer en la Fundación Telefónica, muchas gracias a la gente de la Fundación Telefónica y Big Band Data que ayer nos permitieron en el Día de la Radio justamente estar transmitiendo desde ahí, tener una experiencia bastante copada, muy copada en realidad. Sí, divertido. Nos divertimos muchísimo. Hoy estuvimos hablando de eso con todo el equipo de que el Circo Romano, que esto, que lo otro. Incluso la gente de acá, de Vortex, de la radio, que no fue parte de la movida de ir para allá, decían, no, acá lo estuvimos viendo, nos cagamos de risa, pero la verdad que eso de poder estar con gente. Hoy va a ser más chico, están los cuatro semifinalistas que sacamos ayer del Circo Romano, que van a jugar. Tengo acá al lado mío una Play 4 armada con el Mortal Kombat 10. Está esperando. Ah, mira, justo, parece que para vos, Poncho. Exacto. Nico, estaba en modo tipo screensaver con un personaje. Y empezó. Hola, ¿ves? Esta es mi mano. Hola. Epa, epa, lo vimos ver, todos. Hacemos así. No, no, acá yo te hago también. Y sí, se ve rara, ¿viste? Pero en nuestro monitor se ve raro, la gente lo ve bien. Vamos a estar jugando con estos cuatro chicos a Mortal Kombat. Recién Cecilia les tendió una trampa sin querer. Y ya sabemos quiénes son los dos que saben jugar a Mortal Kombat. Así que los vamos a poner juntos. Y quiénes son los que dicen Mortal Kombat qué. Y van a jugar en otro lado. Hay que ver si alguno fue lo suficientemente rápido como para decir que no sabía. No, no, se avivaron 3 horas después. Igual falta esto que llamamos la prueba del traje de baño también. Después de... ¿Nos van a hacer la prueba del traje de baño? Ok. Que me, no sé, tengo miedo de preguntarle. Cortame el billete. ¿Eh? Tirame las agujas. La bueno, che, viejo, ya me gastaron ayer, hoy me van a seguir gastando. Mirá, a mí también me gastaron, así que ya está. Dos de los cuatro se va a llevar cada uno de esos dos un sobre que dice Movistar, compartida la vida es más, porque ellos fueron los que nos dieron estos cupones, que ya hemos hecho un montón de fotocopias, pero estos son los originales. ¡Felicitaciones! Ganaste un Moto X segunda generación. Dos smartphones se van a ir hoy en forma de cupón y lo van a ir a canjear a donde dice acá abajo. No me presente voucher, es válido para canjear por un teléfono. No lo vamos a leer. ¿Es válido en Córdoba y Mendoza? Ni idea. Ok, fantástico. ¿Eh? ¿Están tirando? En Ushuaia. En Ushuaia los fabrican. Vas allí y te hacen hacer celulares. Te meten en una fábrica esa sin humo, que está lleno, y a fabricar, a ensamblar. Sí, señor. Vamos a ver con qué personajes van a arrancar. Ahora en un ratito vamos a... Lo que tiene de bueno Vorterix es que nos va a permitir... Vamos a hacer que jueguen cada pareja. Van a jugar 3 partidos, no 3 peleas y a la mejor de 3. O sea, va a ser 3 al mejor de 3. Si obviamente uno gana las 2 primeras, ya está. Correcto. Así que vamos a hacer eso. Vamos a arrancar cuando arranquemos con la segunda tanda, más o menos. Y seguramente vamos a volver al vivo cuando se esté definiendo un partido. Y en la otra vamos a hacer exactamente lo mismo. Se va a despachar, están ahí, mientras tanto, afuera, tranquilos, relajados. Los 4 ganadores. Tenemos a... Bueno, ahora los vamos a ir presentando después cuando entren. Pero algunos los conocen, son los que fueron quedando de las rondas. Son los que quedaron de ayer. Claro, pero hay uno que es infame porque... Infame. Hoy, y es claro, el chico ese que a la chica esa le... palabra. Y viene de sabotear 2 eventos de Greenpeace. está claro. Y arponear ballenas en... Bueno, pero está bien, porque... Es el malo, ya le tocó. Es el malo, exactamente. Y hay que ver si el malo gana. No, lo que pasa es que porque creo el malo que... a veces gana. Pero tuvo valor. Eso hay que reconocérselo. ¿Valor? Porque no todos hubieran querido ganar porque creían que era justo o injusto, digamos. Cada uno sabe lo que piensa personalmente. Pero él se animó a decirlo y a bancársela. Y había mucha gente. Yo creo que eso... Sí, no fue un valor. Voto secreto. Fue que dijo, no, sí. Que no deja de ser una persona horrible. Aparte era un quilombo. Porque aparte en ese momento le digo, bueno, pará. ¿Vos querés que gane o que pierda? Que pierda, me dijo. Y no se le movió un pelo. Es un Walter White, es una cosa, es un personaje claro, duro. Bueno, hay que ver cómo le va, ¿Y qué? No le decías lo mejor, me parece, Rico. No, sí, quiero sangre, es Mortal Kombat, quiero Mortal sangre. Kombat, por es así. Fatality, Babality. No sé si la sabrán, pero bueno, había uno que dice que es especialista en Mortal Kombat 9, qué sé yo. La hablarán sus puños, por ellos. Sí, sí. Y los... Aparte, no funciona como Button Masher. Si sabés jugar al Mortal Kombat... Y otro no sabe y hace una magia, le terminas ganando. Claro. Pero si los dos no saben, es muy divertido lo que pasa en la pantalla porque es cualquier cosa generalmente. Nosotros la vamos a pasar muy bien. Hoy tenemos la ronda de rumores de Rippy también. Che, ahora me quedé con ganas de seguir allá en la Fundación Telefónica. ¿Vos lo que dijiste que fue una vez por semana? ¿Qué cosa? ¿De hacerlo? Yo, claro, y vender Rippy entradas, exactamente. Yo dije todos los días. Localidades agotadas. ¿Hasta cuándo va a estar lo de Big? No, todos los días no, pero dijiste una vez por semana, creo. No sé. Lo de Big Bang Data, ¿hasta cuándo va a estar? Te puedo decir que está de 14:30 no, a 20:30. No, de 14 a 20:30. Puede ser que esté hasta diciembre. Nos están pasando la data, la vamos a corroborar. Vamos a todos los jueves hasta diciembre. ¿Cómo todos los jueves? Nosotros decís. Todos los jueves. Me gusta. Pero está buena la muestra como sí, para ir a visitarla. Verla. Realmente ¿eh? Es gratuita. Hay un amplio rango horario y es de lunes a sábados. Así que de última sábado no tenés. Yo recomendaría que la tobogán. Vayan a ver. Sí, que la. Que no sé el tobogán. Yo. Y no hubo tiempo. Maxi. Pero tenés todos los días para quise, ir. Pero entre que estaba todo el tema este de andar reportando todo con lo que uno que salía entraba. Hasta el 28 de noviembre. 28 de noviembre. Ok, hay un par de meses. Lo que yo les recomiendo por ahí es que vayan, pero especialmente tal vez hay que buscar los horarios en donde se puede recibir la visita guiada. Totalmente. Yo creo que eso es lo que le va a dar un valor agregado muy interesante a la y muestra. Y a ustedes, la chica que los acompañó, les explicó todo. Sí, correcto. Era una de las curadoras de la obra. Yo no sé si las visitas las dan los propios curadores o hay una guía, pero a nosotros nos hizo el recorrido. Claro. Estuvo bueno. Estuvo bueno porque está... Tal vez, y no lo digo como algo malo, cuesta absorber qué significa el Big Bang Data y todo esto, pero cuando te lo descomponen así paso por paso, como dice Ceci, por eso es tan ideal ir con la visita guiada, cuando te lo van descomponiendo y explicando qué es cada cosa... como que te sorprende el doble, porque te dices, ah, bueno. Me pego una vuelta para estar tranquilo. Vale la pena. Le voy a... ¿Qué pasó? Vamos a subir el video de esto. Sí, claro, por supuesto. Así que la visita guiada con la voz, porque ayer fue Ripi el que lo comentaba y vos, Ceci. Uh-huh. Mañana vamos a estar subiendo, o el lunes a más tardar, vamos a estar subiendo el video con la voz de la curadora explicando. Correcto, todo. Así que pueden hacer una visita es guiada como, con es, nosotros. Es como un spoiler de la visita guiada. Sí, pero... hay lugares igual que no spoileamos porque quedan, sí, como, sí, quedan como lejos. Bueno, incógnita. Esto lo pueden usar porque es interactivo. No, más que no nada se basaron ahí en todo lo que era el cableado en el mundo, de por dónde iba la información, sí, y lo de las esferas esas y lo de la ola de fotos de... Lógicamente lo que se podía mostrar y que fuera más atractivo para los que lo van a ver por video. Después estar ahí hay y empezar y a... Sí, además hay muestras interactivas donde pueden tocar por y... Eso. Así que está bueno, visítenla. Big Band Data. En un ratito entonces vamos a estar... A ver, hoy tenemos Cablevisión Play. Hoy vamos a tener tiempo. No paramos de regalar cosas. Dame la bolsa. Devolvé la bolsa, Ripi. Hasta las 6 de la mañana de corrido, con permiso de Dani Jiménez. Hoy tenemos el juego de ¿Te suena este tema? De la mano de Cablevisión Play. Vamos a ver de nuevo. No voy a decir lo que Leo no le gusta que diga, porque... No es que no le gusta, dice que... Ya entendimos que no es una riñonera. No caigamos, claro, de nuevo en la riñonera. No es un porta tablet. Es más, mira, acá tengo la tablet, así que me la puedo quedar directamente. Claro. La tablet no está incluida. Dakota del Norte acaba de autorizar el uso dentro de las fuerzas policiales de drones con armas. Sí, con tasers, ¿no? No con armas tasers, de fuego, armas no letales. Balas de goma, claro. Y gas pimienta. Yo no quiero... sabes nada, Dakota. Del es Norte, la claro. De Game of Thrones, que vamos a estar regalando a la gente que va a llamar al 4966-8900. Muy bien, Maxi. 4966-8900 y llevarse el kit de Game of Thrones de Cablevisión Play. En Te Suena Este Tema, edición especial. Básicamente vamos a estar jugando también con ustedes en un ratito. También vamos a estar jugando con los finalistas, de semifinalistas en este caso, son los finalistas, al fin y al cabo ahora también, de el torneo... Mortal Kombat se define como Mortal Kombat. Empezó como un circo romano y ahora termina más sangriento todavía, si cabe la posibilidad. Esta es la forma. Vamos a arrancar porque hay ronda de rumores de Ripi. Hay un montón de cosas que yo, hasta las 9 de la noche, no tengo ni idea de cómo las vamos a meter. Porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace, se nace. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Cuando se trata de transmitir shows en vivo, conciertos, ahí estamos nosotros. Y si se trata de volumen, ahí estamos nosotros. Rock. Cuando se trata de calidad, también estamos nosotros. Rock. Cuando se trata de rock, rock, ahí siempre estamos nosotros. Rock. Vortex Rock. Vortex.com. Rock. Espacio publicitario. Un ahorro Sapiens, cada vez que compra con su tarjeta Santander Río, suma puntos Superclub que puede canjear por viajes, premios, espectáculos y comodines de ahorro. Tarjeta Santander Río. Grandes relaciones, grandes beneficios. Consulta términos y condiciones. Los accionistas del Banco Santander Río S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos una promo 2x1 en tablets CX de 8 GB, en 12 cuotas sin interés de $216.58. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Lea Agostini en Argentina. Lea Agostini. Teatro Sony, viernes 28 de agosto. Entrada libre. Lea Agostini presenta su nuevo álbum, Nos Movemos. Viernes 28 de agosto, 23 horas. Teatro Sony, Lea Agostini. Entrada liberada. Picadeli, el único delivery de picadas. Y ahora, Takeaway. Llamanos al 5368-5885 para realizar tu pedido o venilo a buscar a tu sucursal más cercana. En Belgrano, Avenida Kramer 2482. En Microcentro, Lavalle 395. En Palermo, Gorriti 3663. Y ahora también, en Caballito, Bogotá 355. Acércate a retirar tu pedido y obtené un 30% off de descuento. Picadeli, cada vez más cerca tuyo. El 23 de septiembre llegan a Buenos Aires dos pesos pesados del metal internacional, Mastodon y Gojira, en el Teatro Flores. Las dos bandas que renovaron la escena del metal mundial juntas por primera vez en Argentina. Mastodon y Gojira juntos. 23 de septiembre en el Teatro Flores. Anticipadas en venta por sistema Ticketek. Es una experiencia Move Concerts. Produce MTS. Con Telecentro tenés la solución para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por solo $599 final por mes. Contrata Telecentro y en el primer mes tenés $200 de descuento para el triple pack que quieras. Llama ahora al 3969-6666 o ingresá a telecentro.com.ar. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición agosto. Mosqueteros del Real Estate. Tres emprendedores inmobiliarios argentinos sueñan con crear una UTE para desarrollar proyectos de mayor envergadura. Cómo conseguir financiamiento extranjero sumando experiencia y recursos. Además, Emirates, una aerolínea sustentable. Las automotrices apuestan al mercado local. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco. ¿Querés ganar plata mientras escuchas esta radio? Concedido. Invertí en plazo fijo del hipotecario y gana guita sin hacer nada. Acércate a nuestra sucursal Buenos Aires, ubicada en la calle Reconquista 101, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, y conocé la tasa que tenemos para vos. Banco Hipotecario. querés ser dueño de tu vida. Banco Hipotecario SA, CUI 30500011072, Reconquista 151 CABA. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. Ya está a la venta de manera oficial el nuevo disco de Motorhead, pero no todo es color de rosa en el campamento Snaggletooth, ya que el querido Lemmy tuvo que abandonar el escenario en medio de un show por problemas de salud. Solamente tres temas después de haber comenzado el recital en Utah, Lemmy pidió perdón al público y dijo que no podía tocar más por dos razones: la falta de aire y un dolor muy fuerte en la espalda. Pocas horas después, la banda publicó un comunicado en Facebook que dice: la altura dificulta la respiración y eso fue lo que le sucedió a Lemmy. Le dio mucha pena tener que cortar el show, pero no la estaba pasando bien y fue la mejor decisión. Apreciamos la preocupación de los fans. Bad Magic es el nuevo álbum de Motorhead e incluye una lista de 13 temas, entre los que se encuentra el primer adelanto, Electricity, uno llamado The Devil, que cuenta con un solo de guitarra de Brian May, y el cover de los Stones, Sympathy for the Devil. The Who llegará a la pantalla grande con la película Live at Hyde Park. Como dice su nombre, el film incluye el concierto completo que The Who dio el pasado 26 de junio en el histórico Parque de Londres y que marcó el cierre de la gira Who Hits 50, donde festejaron sus 50 años. El concierto se dio como parte del festival British Summertime frente a más de 65.000 personas y estuvo lleno de hits de principio a fin, arrancando con I Can Explain y terminando con Baba O'Reilly y Won't Get Fooled Again. Además, la película incluirá imágenes del detrás de escena y entrevistas con la banda y otros músicos de la talla de Iggy Pop, Robert Plant y Johnny Marr, quien también tocó ese mismo día en Hyde Park unas horas antes. The Who Live at Hyde Park se va a estrenar mundialmente en los cines el próximo 7 de octubre. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Ya estuvimos hablando de Rad 60 Energy Drink. ¿Vos la probaste? Aparte de su rico sabor, hace que tus días o noches sean más largas y activas, tus entrenamientos sean más efectivos o por ahí necesitas gran concentración para largas horas de estudio o de trabajo. Entonces, ¿qué tenés? Rad 60 Energy Drink, la bebida energizante más poderosa del mercado. Así como son diferentes también sus envases, que vienen en mayor cantidad. Se presentan de medio, de 1 y de 2 litros. Ya sabes, Rad 60 te da energía sin límites. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y estamos nuevamente aquí con ustedes en Malditos Nerds. Y en minutos vamos a estar jugando con los primeros dos participantes, los dos primeros finalistas de ayer en la Fundación Telefónica. Pero primero tenemos otro juego, y es el de Cablevisión Play. Por una remera, posavasos de Game of Thrones y una un porta tablet. Hola. Hola. Gonzalo. Hola. Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Muy, recontra bien. ¿Vos? Perfecto, bien, acá en casa descansando con mi mujer y mi hija, así que mejor imposible. Me parece muy bien, mirando Malditos Nerds, descansando, la tarde, viene el fin de semana. ¿Cuáles son los planes para el fin de semana? Y romperlo un poco con la Play 4, salir un poco con mi mujer y mi nena, todo un poco, dentro de lo que se pueda. Ok, ¿romperla con la Play 4 de qué manera? Y a mí me encanta el Batman, el Arkham Knight me rompe la cabeza. Lo terminé y quiero seguir terminándolo cada rato. Okay. Dicen que el New Game Plus, el modo que jugás cuando lo terminás justamente por primera vez, se pone como recontra peludo. Realmente es una experiencia nueva. Sí. No te avisa cuando te van a venir a atacar. Eso pasaba en el City también. Claro, exactamente. Vale la pena. Incluso arranca distinto ya. Sí, eso también, pero no quiero comentar nada para quienes no lo jugaron. No, por eso, pero eso nada más. Sí, es una buena experiencia, repetida. Vamos con preguntas cuando quieran. Para vos, Gonzalo, tenés que responder dos preguntas correctamente para llevarte el kit de Cablevisión Play y que tu fin de semana sea completo. Correcto. De alguna manera. Adivinar los temas en este caso, ¿no? Yo te voy a dar a elegir como géneros, películas, series o dibujos animados. Vos me vas a decir cuál y te vamos a pasar un tema. Si adivinás dos, ya ganaste. ¿Estamos de acuerdo, Gonzalo? Todas las canciones que elijas y qué sé yo se encuentran disponibles en el servicio de Cablevisión Play. Exacto. Entonces, ¿con qué vamos? ¿Películas, series o dibujos animados? Películas. Ok, vamos con películas. Sí. Decime, ¿de qué película es el tema número 8? Hijo de... Harry Potter. Ok, Harry Potter. La primera, sí. La del filtro. Sí, no le preguntamos la edad. ¿Cuántos años tenés, Gonzalo? 35. Ok, ahí está. Fantástico. Yo porque para, no sabía qué ibas a decir y viste por eso. No, me cayó bastante bien, Gonzalo. Tengo mucha lástima que voy a hacer esto, pero ¿vas a seguir con películas o cambias? Ripley te viene y te va a abrazar. No, películas. Ok. Tírame películas 1. Escuchá, por favor, Gonzalo. Escuchá. Disney, ¿no? Vamos bien. La Cenicienta. ¿Cómo, perdón? ¿La Cenicienta? ¿O la Bella Durmiente? Ninguna de las dos, en realidad. Es muy difícil, Rifila, ¿qué le pasa? Pero es un estreno, estamos es bien. Es un estreno. Te damos una chance más. Ah, buenísimo. Está medio entre medio de todo lo que dijiste, pero claro. Es del otro lado. Ah, o sea, es una más o menos nueva. Te cuento hasta tres. Uno. Intensamente. No, estabas en el género. Ay, no. Dos. Tres. Para. Maléfica, chao. Está, Gonzalo. Te dije, me caía bien, pero bueno. Pero sos un... Y se le hiciste. Bueno, pero es... El que avisa no es traidor. Ah, okay. Obvio. Pero y hay que ver Maléfica. Está bastante bien. A sí, mí me gusta esta cosa. Y al final es touching. Sí, es verdad. Me gusta esto que están haciendo de las películas live action de Disney. Se vienen dos de Aladdin live action. Ajá. Una es la historia del genio, o como una suerte de precuela, y después Aladdin, la que todos conocemos, pero live action. No. Igual le encontró la beta a Disney. Oh, y sí. Prepárate porque se viene todo. La Bella y la Bestia. Totalmente. El libro de la selva. Es como cuando Aerosmith descubrió las baladas y de repente eran todas baladas. Bueno, perdimos a Aerosmith. Sí, claro. Un auge de las princesas, de hecho, siguen estando, pero fue algo que volvió. No, princesas es... Yo tuve unas reuniones con cierta gente de Disney que se dedica un poco a lo del merchandising y que siempre te comentan el tema de Cars, ponele que lo sabemos todos, siempre lo mencionamos acá, que Cars básicamente funciona por el merchandising. Es el tipo, el número uno fue en muchos años, en los porque la verdad que es bastante... Sacan una película, pero no es que en ese año se agota. No. Dura mucho tiempo y después refuerzan con otra película, con los directos a video de los de Mate, o Mate, no sé cómo se llama. Pero Princesas, hace 3 o 4 años, era la franquicia que más guita movía para Disney. Porque pero viste que hace Disney... 8 o 9 años, Princesas no existía prácticamente. Claro, salieron dibujitos, no sé cómo fue que aparecieron, en forma de dibujitos. No, empezaron otra vez a aparecer en la... Hubo perfumes, hubo películas. Claro, pero eso, claro, a lo que voy es, las películas las hace Disney. Sí. Pero todo lo demás, esto es licencia. Vieron que dice, quiero hacer una bicicleta de princesas. Bueno, son y Disney y el ratón agarra la caja registradora y dice, son 20.000. Okay, cling, cling. Claro. Y aparte el 5% de las ganancias. Ok. Ese es el negocio logroso cuando vos pegás con una marca y tenés una franquicia como Princesas. Así que bueno, adiós Cablevisión Play, queda en casa de momento, después veremos más tarde cómo seguimos con eso. Ahora creo que sería un buen momento. Sony 40. Qué tensión. Tráeme a los chicos. ¿Querés que digamos mientras tanto que acaba de llegar una torta para los cumpleaños de agosto? Quería comentar de un juego gratuito que está en Steam, pero lo vamos a comentar en un ratito. Eso lleva solamente un segundo. Le agradecemos a Roberto que nos ha mandado a Rippy y a mí, que somos los cumpleaños de agosto. Un oyente nos avisó que había dejado Roberto para nosotros Moreno. Algo. Sí. Roberto Moreno. Okay. Ha mandado varias cosas y pasó por el filtro de toxicología, así que... Ah, claro, muy bien. Vale. Bueno, ahora lo vamos a desenvolver y vamos a compartir con los chicos que han venido también. Vamos todavía, gracias. Estamos Roberto. Acá con dos de los finalistas de ayer. Más vale jugar al Mortal Kombat. Decime tu nombre, por favor. Julián. ¿Y tu edad? Él está súper nervioso. Sí. Escuela, pero no, ya se tranquilo. Afuera. Yo le dije, tranquilízate. ¿Hacés cuenta que estamos acá en el living de casa? Y estamos jugando y no hay nadie. Pero te está viendo todo el país y en cierta parte del mundo también. Sí, es verdad. ¿Cuántos años tenés, Martín? Julián. 22. ¿Vos? ¿Tu nombre? Yo soy Joan y tengo 21. 21. Los dos cometieron el error de decirme que jugaron algo de Mortal Kombat, entonces decidimos unirlos a ellos, porque no es para ponerlos nerviosos, pero se los voy a poner acá arriba de la Play. Este sobre se lo lleva el ganador y se lleva un smartphone. Y se lleva un smartphone de Movistar que se llama Moto X de segunda generación, y acá en esta letra chiquitita que está acá es donde van a poder ir a buscarlo, qué sé yo, que no es letra chica esa tramposa, sino nada más que te dice dónde tenés que ir a buscarlo. Así que vamos a darles un joystick a cada uno. Player 2, mejor que esté de ese lado. Fatality. Player 1, mejor que esté de este lado. Esperen un segundo. Va a ser así. Nosotros vamos a ir a la tanda en el momento. Y ustedes van a quedar jugando. Eso se lo estoy diciendo más a la gente que a ustedes. Ustedes van a jugar 3 partidos al mejor de 3, justamente. Entonces van a poder elegir un personaje, jugar al mejor de 3. El que gana, lo vamos a anotar. Juegan otra pelea. Si el mismo gana, ya está. Ganó 2 torneos, por decirlo de alguna manera. Y es el ganador. ¿Me entendieron? Y si no, se desempatará en un tercero. ¿Estamos? Tranquilos, relájense. ¿A quién van a elegir? De los personajes que tienen. Yo estoy entre Sub-Zero, Sub-Zero. Sub-Zero, por acá, ya lo eligió. Y Johnny Cage, el otro. Y vamos a arrancar, lo estamos viendo a través de Vorterix.com. ¿Qué variante van a elegir? ¿Sabían de esto de las variantes? Sí, yo la verdad que... Gran Maestro. Te dice más o menos, igual. No se preocupen, van a... Sí, el tema de las variantes tiene el nombre ahí abajo. Algunas son para ataques de cerca, otros son para más ataques a distancia. La que ustedes se sientan cómodos. Se manejan todos igual, digamos. Igual. Vamos a arrancar el primer combate. Lo quiero ver en vivo esto. Esto se va a poder... se está transmitiendo en este momento a través de Vorterix.com. Ahora les vamos a contar un poquito las peleas. Sub-Zero contra Johnny Cage, entonces... Se están matando directamente. Sí, sacate la moto, ponete cómodo. Total, se van a agarrar con a piña. Con mochila es difícil. Después le iba a echar la culpa a la mochila. No hay culpas acá. No me reconoces. Ah, sí, fue. ¿Cómo dejaste de ser cibernético? Uy, está en castellano, qué groso. Para que lo entienda todo el mundo. Ah, vamos. Y empieza directamente. Sub-Zero mete el primer golpe. ¡Ay, qué divertido! No veas que van a ganar con un gimmick tipo, o sea, así de mismo modo. No sé si vale eso, es de, claro, de un todo exploit. Vale, todo vale. Igual se están dando lindo. Se están dando parejo, Me gusta que ninguno de los dos está tirando para atrás. No hubo un pacto de caballerosidad al principio para decir, bueno, déjame un segundo ver los botones, nada. No. Se empezaron a agarrar a piñas. No hacía falta. De prepo. No, para nada, por supuesto. Creo que... Y parece que Sub-Zero puede llegar a ganar este primer enfrentamiento. Sí. Sub-Zero gana el primer partido. El primer round del primer partido. Vamos a la tanda, vamos mientras con música, banda de turistas. Pero en Vorterix.com quédate porque seguís viendo cómo se fajan Sub-Zero y Johnny Cage por un smartphone. Mirá lo que han llegado estos muchachos. Me gusta como argumento el Mortal Kombat 11. Yo pensé 11, que tenían plata. Malditos nerds. Las veces que pensamos el uno en el otro, pero tu fantasma sigue aquí, está en cada rincón, no puedo evitar cruzármelo. Si me vuelvo a caer, quiero que sea en tus brazos, porque nunca me enseñaste a vivir así, sin tus caricias. Okay.

nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Y estamos acá. Tenemos para regalar 2 kilos de helados Volta. Como siempre, esta musiquita que me ponen me mata. Analtra Volta. Hacé tu pedido online en analtravolta.com.ar. Yo hoy me voy a pedir un par de kilos para jugar Magic al 0810-88-VOLTA. Si no te gusta entrar en la web, llama por teléfono 0810-88-VOLTA. Nosotros estamos en la final entre Joan y Damián. ¡Julián! ¡Julián! No lo puedo creer, es esta tengo semana. Un problema. Es esta semana. De. Sí, pero se termina. Eso es lo bueno, que esta semana se termina mañana. Y están en la final. Y lo que vamos a hacer es Volta les va a dar los 2 kilos de helados al perdedor. O sea que todos se van con premios. Se van con premios. Se van con 2 kilos de helado a jugar. Qué bien. Estamos en el último partido. Cambiaron. En el primer partido jugaron Sub-Zero contra Johnny Cage. Ganó Sub-Zero. En el segundo partido mantuvo a Sub-Zero, el ganador. Y Julián cambió a Casey Cage. O sea, sigue en la familia, digamos. Pero ganó. Ahora. Joan cambió a Scorpion y él se mantiene con Casey Cage y acaban de... ¿Cómo lo vi? ¿Cómo salió? Ganó Scorpion el primer round. Ganó Scorpion el primer round, así que definir. Bueno, si gana Scorpion se define. Si Casey Cage es la ganadora, van a ir a un último match, a un último round. Yo no estoy eligiendo por participante, sino por personaje de Mortal Kombat. Me inclino por Casey, que es con quien elijo para jugar. Pero que no quiero que se sientan afectados los ¿no participantes. Están más no, obvio, escúchame. Yo no me escucho cuando hablo, me imagino que la gente tampoco. No, Ripi, ¿por qué? Está muy peleado. Es buena pelea, eso es lo que hay que decir. Es un buen espectáculo lo que estamos viendo a través de Vorterix.com. El round está para cualquiera. ¡Ah! Y ganó Scorpion, definitivamente. Ganó Scorpion. No hace fatality, ok. Te hago la entrega en nombre de Movistar de tu cupón. Ganaste un Moto X de segunda generación. Gracias por haber venido ayer, hoy acá y ayer a la Fundación Telefónica. Vos te llevás 2 kilos de helados Volta. No me puedo alejar por el micrófono. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido y espero que te mejores de la noticia que te acaban de dar. Bueno. Nos vemos, lo dejamos. Vayan, que él está muy nervioso, tuvo un problema recién y la verdad lo lamentamos mucho. Vamos a seguir con esto nosotros. Te felicitamos. Que disfrutes tu regalo. Nosotros vamos a seguir con Malditos Nerds. Se llevan 2 kilos de helado. Ahora, Lucho, vos encargate, por favor, de que no se vayan sin sus hermosos sabores. Riquísimos sabores de Volta. Y sigue, American Cream sigue siendo... ¿Es tu predilecto? ¿Estás sí, ahí arriba? Sí, sí. Ok, me gusta. Estoy esperando que inventemos, que tengan el sabor Malditos Nerds, ¿no? Estoy viendo algo verde. Con verde, claro. Un pistaquio, algo no, por no, ese no, lado. No, algo rico. Malditos Nerds. Sí, no, porque la típica sería que fuera de menta granizada. ¿Sabes qué me pinta ahora? Para la ronda de rumores. Y arriba me lo estoy matando porque no se le esperaba. A ver, ya venimos de un año largo. Donde Rippy tiró un montón de puntas que algunas veces se terminaron transformando en realidades. A veces le pega. A veces sus informantes son los correctos. A veces busca en el sitio indicado. A veces está leyendo el timeline de Twitter en el momento preciso. En esos momentos donde nosotros estamos todos durmiendo, él está buscando información, sobre todo los jueves a la noche, cuando se prepara para su sección. Se la armó a su medida. Ver cero como él solo. Te queremos mucho, Rippy. Muchas gracias, veo. La ronda de rumores. ¡Terrible! Gran presentación. Estamos acá una vez más para informarles un montón de cosas que tal vez sucedan, tal vez no. No es culpa mía si no pasan. Yo solo soy el informante. Y hay buenos rumores para este viernes. La verdad que hay buenas noticias. Hay algunos seguimientos de noticias que venimos hablando hace un par de semanas. Hay noticias nuevas. Así que vamos a ir de entrada con la ronda de rumores. Vamos a arrancar con el primero que ustedes van a poder ver a través de Vorterix.com. Y vamos a hablar del señor Mads Mikkelsen, que no solo es un actor, que su nombre es prácticamente impronunciable, sino que en este momento está en el foco de todo el mundo, porque ya se termina lo que va a ser la última temporada de Hannibal y los fans realmente están desconsolados. Y ahora no solo... Milan es un nuevo fan. Ya se le picó el bichito de sí, Hannibal. Full. El tema es que la serie es buena, el tema es que daba para más y aparentemente no solo está llegando al final de temporada, sino que explota al final de temporada. Está haciendo una muy buena última temporada. Entonces es como que todo el hype se construye y se reconstruye alrededor de esto y hace quedar muy bien a los actores, ¿no? Porque si el rumor es de creer, ya habrían contactado a Mads Mikkelsen para que sea uno de los nuevos villanos de Marvel. Sería, no se sabe cuál villano, porque la peli va a tener dos o hasta tres, pero participaría en Doctor Strange con Benedict... Cumberbatch, sí. Es la película donde nadie puede pronunciar los apellidos de sus protagonistas. Está muy bien. Pero estaría... Se va a poner el nombre. Claro, acá estaría Mads haciendo de uno de los villanos. Y si a mí me lo permiten, yo quiero que haga todos los villanos del mundo este tipo. Ya la foto que estamos viendo a través de Border.com, tipo, mete miedo. Pongan el nombre en Google Imágenes. No está sonriendo en una. No, claro, no. Pongan el tipo de Hannibal. No está sonriendo en una foto. A mí... Yo lo conocí en Casino Royale, por ejemplo. La primer película de Bond, del nuevo Bond, de Daniel Craig, ahí está. Y me parece un gran villano. La escena que lo está torturando desnudo en la silla, golpeando sus genitales con una soga, es como una de las peores escenas de tortura del cine. Y creo que haciéndolo de un villano sobrenatural, en una peli de Marvel, me parece que es el casting ideal para él. Como siempre, es un rumor. Se sabe que él habló con Marvel. No se sabe si se habló para esa peli, no se sabe si habló para otro proyecto, pero el rumor dice que estarían encarando directamente para ese lado. Seguimos con los villanos, pero cambiamos de rumor. En este momento se viene la segunda temporada de Gotham. Si quieren recordar, Gotham está a la primera hora para ver en Netflix. Pueden ver la primera temporada de Netflix, exactamente. Y el rumor viene por la cantidad de villanos que van a aparecer en esta temporada. Empezaron a limpiar la esposa de Will Smith. Se quedó sin laburo ya, no vamos a decir cuál es. Creo que ya no es más la esposa. Tampoco, se quedó sin laburo en Gotham, se quedó sin Will Smith. Un año de miércoles mal, está teniendo. Mal, terriblemente. Pero sí van a seguir sumando villanos. Y aparentemente, si el rumor es cierto, Ra's al Ghul, villano emblemático de Batman, villano que fue el eje principal de la tercera temporada de Arrow, por ejemplo, va a hacer una aparición en Gotham, si esto es cierto, y no es una aparición menor, sino que va a unir a todos los villanos de Gotham buscando dominar la ciudad. Esto es raro, ¿no? La serie está buscando su propio camino, la serie no es enteramente canónica, pero es un personaje que no solo no tuvo cruces, sino que no tiene tanto que ver con el comisionado Gordon, que es el protagonista de Gotham. Pero la idea de que hagan como la Liga del Mal, hagan la colección, el club de los villanos en contra de la policía, de un lugar donde no hay un héroe en contra, un mal real en contra de un bien bastante chiquito, por decirlo de alguna manera. No hay una fuerza opuesta. Exactamente, no hay una fuerza opuesta declarada, sobre todo cuando sabemos que es un departamento de policía bastante corruptos, así que los que están ahí adentro juegan más para el lado de los villanos que de los héroes. Es una apuesta interesante. Me parece medio desproporcionada, medio como muy grande para lo que plantea la serie, pero no por nada le dieron su segunda temporada. Leo, la arrancaste ahora en Netflix, la primera, ¿no? La claro, terminó, la arrancó, terminó un día. Y, bueno... En dos días, perdón. Okay. A trabajo también, ¿eh? hago cosas. Igual me solo 22 horas en dos días. No, la vi, la verdad es que empieza floja la película, la serie, porque es el problema del que ya hablamos en los primeros capítulos. Tienen esa necesidad de mostrarte que están todos los villanos en Gotham. ¿Y qué son? Esta es Poison Ivy. Esta va a ser Poison Ivy, pero tiene 14 años, déjala en paz. ¿Entendés? 8. Y después lo que no entendí, y esto obviamente tiene que ver con un imaginario del que se han tomado ciertas libertades, no sé, el que va a ser el que va a ser el acertijo, se llama Edward Nigma, obvio, es ese, tiene un montón de años. Tiene 27. Sí, no es tan joven, digamos, como para... Tiene 27, no, cuando... Y cuando Batman tenga 30 y lo esté cagando a palo, el otro va a ser un tipo de 60, ¿entendés? Entonces estás cagando a palo y son viejos. Bueno, no, por eso se fueron. Eso es extraño. Pero Batman no es copado igual. No mata, pero hace de todo. Claro, bueno, no, sí, el Pami no es el mejor amigo de Batman, pero tiene esas cosas extrañas, pero después termina encontrando el lugar y se vuelve una serie de detectives. ¿Con el Pami? Sí. Y, sí, con las obras sociales seguro, te mando 5 hoy. Bueno, hay un arco argumental de Batman. Pero yo no soy malo, cortito. No importa. Claro, Leo se está escaseando. Hay un arco argumental que tiene un grupo de villanos que son todos los secuaces de otros villanos que quedaron lisiados por algún ataque de Batman. No sé, tienen la bota marcada en la cara de una patada que le puso, tienen batarangs clavados en la cabeza y son como unos villanos que no están al 100% de sus capacidades. De Breakfast Club, pero... Exactamente. Es interesante. Es del autor Grant Morrison. Creo que el gran problema con Gotham es eso. Es que están constantemente empujando cuando en realidad se puede hacer una buena serie de policial en este contexto. Claro, claro, totalmente. Pero, qué sé yo, para mí que el que parece que va a ser el guasón, que es este pibe que le pusieron la risa a otra persona riéndose como el guasón cuando se tiene que reír, claro, no va a ser el guasón. Porque es muy, muy on the nose, como se dice, muy obvio, ¿sí? Me parece que apunta en otro lado. Esto hasta cierto punto puede llegar a ser para despistar. Pero hubo totalmente un tráiler en el que se vuelve a reír. El pibe lo único que hace es cagarse de risa, ¿entendés? Mata a la madre, en el capítulo en el que aparece, y después se ríe. ¡Ja, qué divertido ver una perra! Okay, es un tipo que la pasa bien. Literalmente dice eso. Así que bueno, un montón de villanos liderados en el sindicato, que era la palabra que no me salía antes, de villanos que de con hecho, Ra's al Ghul. Perdón que te interrumpa, en ese capítulo en el que aparece el Guasón, o este supuesto Guasón, aparecen los Grayson. Claro, The Flying Grayson. Porque entonces es como toda una ensalada y se casan dos y ese ya sabe, ok, ese va a ser el padre. Sí, es como de que cosa, el que ¿no? sabe puede entenderlo mucho más, y que no conoce mucho del universo claro. está... Claro, pero que, quizás es mejor para verlo sin tener... toda la enciclopedia de Bandan en la cabeza. A mí me pasó hace poco, si quieren, o no, no lo hagan, pero pueden leer un análisis en Malditos Nerds de iZombie. iZombie, Rippy la vio como el tipo que leyó el cómic y dijo, esto no se parece, o sea, esto es la nada misma. Y como alguien que no sabía nada de la serie, del cómic en general y la historia que planteaba, me pareció muy, muy buena. Claro. Es una de las grandes sorpresas de este año. Es cuando ves algo... La ignorancia es una bendición en ciertos casos y en estos casos en particular. En el mundo de los Malditos Nerds. Claro, sí. Mientras menos sepas, menos indignación vas a tener. Y más capacidad de sorpresa también. Exacto. Bueno, eso, hablando de la capacidad de sorpresa, vamos a ir al tercer rumor de la noche y justamente no sabemos qué esperar de esto. La noticia, el rumor, porque no hay una confirmación detrás de esto, es de la semana, no es un rumor fresco, pero es interesante charlar. Lo que están viendo en pantalla a través de Vortex.com es el diseño de un personaje de un nuevo cómic de Marvel Comics que va a salir dentro de un mes y es la hija de Blade. Blade, el cazador de vampiros, que tiene las tres pelis con la segunda de Guillermo del Toro, que es un peliculón. ¿Son los Fablade? Claro. ¿Cómo se llama? No tiene nombre el cómic, tal vez se llame Blade directamente. Y esta muchacha es la hija de Blade, recordemos que es este híbrido entre humano y vampiro, que estaría en el cómic haciendo las veces de mentor de la niña. El tema es este, el cómic todavía no salió, no tiene ni el primer número, esto es arte conceptual, sale en un mes, pero aparentemente lo están retrasando, o sea, no va a salir ahora en octubre, porque Marvel está, Marvel está interesado en lanzar directamente una nueva película de Blade y que sea directamente con el personaje femenino. O sea, dentro ¿cómo? Del universo cinematográfico Marvel de ahora, largar con una Blade femenina el personaje de la hija de Blade. Que es interesante la movida porque es fantástico hacer un cómic de Iron Man. Queremos ver todos más películas con Gepard, pero acá estarían haciendo un personaje, una peli, un personaje que todavía no existió. No hay para medir ni siquiera cuántos cómics vendería, claro, porque no tiene precedente. Claro, es bastante extraño. Pero se apoya este rumor en uno que comentamos hace un par de semanas, que Wesley Snipes estaba hablando con Marvel para hacer algo con ellos, pero no haciendo específicamente de Blade. Entonces, pronunciaste mal rogando. Perdón, okay. Es una cosa que tengo con los dientes. Sí, ¿no? Quizás no hacer de Blade significa no tener el protagonismo de la película, sí estar como el tutor de su propia hija en este film. Tiene sentido, es interesante, es posible. ¿Por qué? Porque recordemos que no tenemos ninguna protagonista femenina en el universo cinematográfico Marvel. Y antes de que todos empiecen a tuitear sus fotos de Scarlett Johansson con el traje de cuero de la Viuda Negra, no es protagonista en ninguna película. Es sidekick en todas. En la de Capitán América, de Winter Soldier, tiene tal vez más protagonismo, pero no deja de ser una coprotagonista, una sidekick. Esto sería la película de la hija de Blade. También se está hablando, y esto no es ni un rumor, es una especulación, de Ronda Rousey, la peleadora de UFC, que el público quiere verla como Miss Marvel, el personaje de Miss Marvel. Ella es una persona bastante geek, juega World of Warcraft, juega cartas de Pokémon, tiene un gran conocimiento del universo. Ya trabajó en Los Intocables, iba a decir, en los de Unbreakable, ¿cómo se llama? Los amigos de Stallone. ¿Cómo los viejitos peleadores. Los insoportables. Expendables. Expendables. Ahí está. Expendables. Forma parte de este nuevo escuadrón de jóvenes. Correcto. Los que podían saltar sin romperse un hueso, básicamente. Correcto. No, ha ido a pesajes antes de las peleas. No trabaja muy bien igual. No, es la actriz del momento. Por eso es difícil que le den un protagonismo. Pero en el fondo de una peli que aparezca y que se vaya en Guardianes de la Galaxia, algo así, sería un cameo interesante. Estaría bueno ver más personajes femeninos como protagonistas de pelis de Marvel, porque es un camino que no experimentaron todavía. Sí. A ver, el muñequito de Scarlett Johansson en la película Winter Soldier anda en una moto y tiene el escudo del capitán adelante. Ajá. Age of Ultron. No, Age of Ultron. Anda y cambiaron el muñeco, cambiaron a Scarlett Johansson por el Capitán América arriba de la moto. O sea, ni siquiera quiere hacer un muñeco del personaje femenino. Una película ya sería como un ¿para paso qué lo pusieron en el agigantado? Exacto. Exacto. Y además, si tanto van a jugar a esta competencia de medir quién hace pis más lejos con DC, DC ya tiene más lejos, perdón. Ya va a tener la película de La Mujer Maravilla, así que Marvel tendría que empezar a ponerse al día. Porque esta competencia existe. Sí, pero ya bien, ya está pillando bastante lejos. No, ahora, bueno, Marvel ya está pillando lejos. Pero Marvel empezó a pillar hace 8 años. Esa es la diferencia. El otro estaba inhibido todavía. Muy rico todavía. Todo, bárbaro. Gracias, fantástico. Vamos a arrancar, vamos a empezar a llegar a lo que es el final de la ronda de rumores de este viernes y vamos a ver en pantalla al señor Quentin Tarantino cuando terminemos de pasar todas las imágenes de Marvel que hablábamos. Porque Quentin está pensando en una nueva película ya. Quentin está por estrenar lo que sería... The Hateful Eight, y ya tiene una nueva película en mente. Pero es una película que medio que no quiere hacer. Es una película que tiene pensada... Pero él siempre dice eso. Totalmente, ¿no? Por eso yo estoy tranquilo que para mí esto se va a dividir en dos cosas. Es una peli que vimos en 2 años, o se va a transformar en esos proyectos que jamás se hicieron, como la Dune de Jodorowsky o la Superman de Tim Burton. Va a ser esta película que todos queríamos ver y no la vamos a ver nunca. El tema es que Tarantino quiere hacer una película de ciencia ficción. Pero en sus propias palabras... No le gusta la ciencia ficción, salvo, y midamos su ego por estas frases, una vez se le ocurrió una idea para una peli de ciencia ficción y claramente es la mejor película de ciencia ficción de la historia porque se le ocurrió a él y si hace algo va a hacer eso. No quiere que contar qué es, no quiere que le pregunten de qué es, pero él ya adelantó que es como lo mejor de ciencia ficción y que si haría una película haría eso. Es lo mismo que decir nada, ok, pero también no iba a ser The Hateful Eight y en un año la terminó haciendo... No sabemos que tenga en mente otros proyectos. Siempre hubo proyectos de Tarantino que nunca quedaban en nada, pero cuando se concretaron, de repente eran Kill Bill, de repente eran The Hateful Eight. O sea que no es que hay cosas, tiene miles borradores por ahí y nunca sabemos de qué está hablando. Él habla de una película y después va y la hace. Así que existe la posibilidad de que esto suceda. No quiere decir de qué se trata, porque también, en sus propias palabras, si te digo de qué se trata, te conté toda la película. Pero está ahí. Si ya está hablando con periodistas y alguien supo de ir a preguntarle directamente, che, ¿cuándo haces algo de ciencia ficción? Es porque el flaco con alguien ya estaba hablando. Claro. ¿No? Esto es una posibilidad. Esto es algo que va a pasar. Y si me preguntan a mí, yo te miro una de ciencia ficción. Pero es un género que no tocó nunca ni por de nada. No, ni exactamente. Correcto. Y también él maneja géneros de culto. Kill Bill es una Japan's Protection. Ponele, en el espacio, hablando bueno, 15 minutos. Lo único que dijo es que no habría naves espaciales, lo que no significa que no puede pasar en el espacio. No, la pregunta es, claro, ¿qué baúl van a abrir para develar el tipo que está adentro? ¿Cómo abrís un baúl? Un astronauta haciendo... Sale despacito flotando. El tipo. La luz, un portal interdimensional. Claro, ¿qué onda? Pero estaría bueno ver todas sus influencias, porque bueno, el Kill Bill... Es un género, claro, pero es un fucking western. O sea, lo ves y ves. Es casi una película samurái japonesa. Exacto, pero ves toda, ves, no sé, cuando entra esa toma de las botas entrando en la sobre iglesia. Todo en la 2, que toma como mucho más. Casi exacto. Todas las películas de Tarantino son Los Siete Magníficos. Casi todas las películas de Tarantino, Reservoir Dogs, Kill Bill, hablemos de momentos de Bastardos sin Gloria. Sería bueno ver un tipo que maneja bien esas influencias, exacto, en un género... Nuevo. Que le es ajeno. Totalmente de acuerdo. No sé si hablando de ciencia ficción es mejor que Backstreet Boys en un western en el futuro contra zombies, no, pero totalmente. Yo la miro, ¿no? Es verdad. Gracias. Mirá si la película de los Backstreet Boys en realidad es un proyecto me de Tarantino. Explota el cerebro. Los mata en el set. Claro, pero los mata de verdad. Los mata posta. Después dice, bueno, pero si le pasó al hijo de... ¿Vieron que salió a hablar? Tarantino estuvo dando entrevistas... Y estuvo hablando de las series que le gustan, que no le gustan. Cuando tiene que matar algo, lo mata, pero... Ah, si no... Dice que True Detective es una porquería y que no entiende cómo a la gente le gusta. Es así. Sí, me entiendo radical. Que sea así. Es así, él es radical. Esto no me gusta para nada y le gusta How I Met Your Mother y Jericho. Qué raro lo de Jericho. Jericho no la vi. La del western. No está mal, no pero... Medio rara. Pero bueno, a él le gustan los western, ¿no? Entonces se entiende. ¿Eh? Bueno, recordemos que es un tipo que se formó, o sea, trabajando en un videoclub, claro, viendo debe haber visto todo el cine que existe. No, sí, sí, eso y la música son su fuerte. Y no es menor el mérito de How I Met Your Mother. Para mí, tuvo 4 temporadas de más, pero si hay algo que tuvo siempre How I Met Your Mother, es la narrativa, cómo hacer los episodios, cómo contar las distintas historias, era dinámico. Era como Seinfeld, nunca hubo 2 capítulos contados de la misma manera. Sí, eso para mí era recontra destacable. Estirar un poquito, pero bueno, cuando algo le está yendo bien también tratan de imprimir a la gallina. Igual a mí me parece una gran serie, pero le debe mucho a Friends también. Obvio, es el Friends del futuro. Hay un montón de cosas que son calcos, las relaciones entre las personajes, que pasaron o que no. Vi 8 temporadas en los últimos 2 meses, porque la ponía de fondo, y hay un montón de detalles cosas que yo no sé si lo pensaron, cuando es lo de la cabra que aparece en el baño, te lo cuentan 27 capítulos antes de que suceda. Dice, ya te cuento eso. Entonces yo no sé si es algo que se les ocurrió. Y, hacen otra y después la hicieron pasar, exacto. O es algo que. O una planificación realmente grosa. Claro. El capítulo en el que muere el padre de Marshall, que es una cuenta regresiva, y ves los números. Va de 50 a 0, es brillante eso. Sí. Y hay detalles de ese tipo que son. Hay capítulos que son. Friends lo que tenía era que era. No, obviamente eso, de Friends es de la época. Es que y es más tradicional. Salió con tal salió con el otro. Esto de que Rachel sale con. Ah, sí, sí. Si nosotros fuéramos Friends. Iguales. Nosotros dos ya nos hubiésemos encamado 2-3 veces. Puede ser. Porque así pasaba, ¿no? Aparte de esto, siglo XXI. No, pero aparte pasa, es así. Y es normal que pase. Sí, pero todo pasaba en el entorno ese. Como no podían ingresar personajes nuevos permanentes. Claro. De hecho, cuando lo hacían era bastante malo. Como cuando entró ese psicólogo. Claro. Que medio que sobraba. Y todos, dije, sobran. Después de 6 temporadas con 5 personajes centrales, cualquier cosa externa, cualquier factor. Ya te molestaba. Era un Pucci. Grupo, era un amigo nuevo que nadie quería. Claro, tal cual, Pucci. Era Pucci, claro. Mira, acá dice Juanca que en otro universo, Cowboy Bebop sería una película de sci-fi de Quentin Tarantino. De un western, ¿no? Y sabemos que siempre estuvo apuntado para hacer Cowboy Bebop Keanu Reeves. Así que yo te miro a Keanu Reeves dirigido por Tarantino en un western espacial. Ya compramos todo. Y acá Pablo nos corrige, dice que no es Jericho, es Justified. Justified. Ese es un western. Justified, claro. Es... brillante, ¿eh? Claro, no, Jericho es por eso el de dije la ciudad que raro. Devastada y qué sé yo, me confundí. Es algo medio posapocalíptico, claro, Jericho, algo así. Perfecto. Es brillante. My mistake. Vamos a la pero bomba. No es mi semana, así que tengo está todo. Está permitido. Te queda una horita igual. Está permitido. Vamos con la bomba de la semana. Vamos a continuar un rumor de la semana pasada. Esto es tal vez una de las informaciones más interesantes, si fueran ciertas en algún momento en un futuro cercano. Pero recuerdan que el viernes pasado dijimos que a George Miller le habían dado... para... Sos un espanto, man. Sos un espanto. Yo creo que la musicaliza a tono con la claro, posibilidad de que exacto. sea bomba o no. Él escucha el rumor. Igual si ves la cara de George Miller en la pantalla, sí, pega ¿qué bastante. ¿Qué está pasando? Me encanta la camisa con los peppers eso de botones. Es un genio anduvo creativo. De fiesta con Lucho y quedó sí, mal. ¿No? ¿Qué pasó con los ojos? Ahí está un poco de colirio para George Miller. ¿Queremos? Y los 2 kilos de Volta, denle. El tema es el siguiente. Le iban a dar Superman 2, Man of Steel 2. Ese era el rumor de la semana pasada. Aparentemente se confirmó que no. Pero no que no le van a dar una película. Sino que como están buscando centrar el nuevo universo DC a Batman, sobre Batman, alrededor de Batman. Recordemos cómo terminó la película. Aparentemente todos aplaudieron de pie. Le dijeron, díganle a Ben Affleck que lo necesitamos para 3 películas más. Todo va a girar alrededor del hombre murciélago. Entonces no saben cuándo van a hacer una Man of Steel 2. Seguramente en todas las de Batman van a meter a todos los personajes. Como hace Marvel, por ejemplo, en Ant-Man, como hizo en Capitán América. Pero no va a haber una película en unitario. Pobre Superman. Personaje secundario en mal, toda la totalmente. Película. El bajo, tema tío. Es... que esto, que no haya una Man of Steel 2, no significa que no le van a dar una película del universo cinematográfico DC a George Miller. George Miller estaría contratado para hacer una peli de DC, pero no se sabe cuál. Tomando la información que ya tenemos, la información concreta de que él iba a dirigir una película de la Liga de la Justicia, que se llamaba Justice League Mortal, que estaba basada en el cómic Torre de Babel, si no lo leyeron, léanlo, se consigue en español y está muy bueno. Y la plata para esa producción se terminó yendo para Batman Begins. Entonces nunca se hizo. Okay. Pero ahora estamos haciendo película de la Liga de la Justicia. Tenemos un director con un guión escrito para la Liga de la Justicia. Y sabemos que está hablando con Warner. Las chances son de que algo de eso va a ser. Ok, o sea que Zack Snyder se bajaría. No. ¿De la Liga de la Justicia? No, yo digo que está correcto, que está la data y está las posibilidades de hacer algo dentro del universo DC, con un personaje o con otro, digo. Para mí le van a... Va a pasar lo que pasó la otra vez que hablamos nosotros, no le van a dar a un Superman, porque no. Le van a dar uno medio oscuro, tráeme el primo de Aquaman y hacemos claro. la película de ese. ¿Quién es el más oscuro? Ponele. Aquaman la va a dirigir. Tiene director, sí. Tiene director, claro. ¿Quién y no es sé, el que está abajo? Un detective marciano. Un no hay linterna, nadie abajo un Aquaman, linterna pero... verde, en realidad. Dale, lo dejo pasar. Porque está en el fondo del mar. Un linterna verde, ¿sabes? Ahí está, ponele. Yo te veo. Ya probaron y salió mal. Claro. Hásela a este loco. A exactamente. Ver pero bueno, esa fue la ronda de rumores del día de la fecha. Muchísimas gracias, Ripi. Estamos acá con los otros 2 participantes, los que faltan. El malo que va a dar su nombre primero. Acercate al micrófono, por favor. Francisco, 27. Francisco, de 27 años. Es pensé el malo. Que era el Twitter. Es el Evil, guión bajo. Y... Ezequiel, 19. Ezequiel, de 19. Van a ser los últimos que se van a disputar para ver quién se lleva. Uno se va a llevar 2 kilos de helado, pero prefiero llevarse el smartphone, calculo. Van a estar jugando Mortal Kombat. Personaje favorito... No tienen ni idea ustedes dos, ¿no? Bueno, va a ser muy divertido esto. Vamos a poner. Vamos a salir al menú principal. Ok, vos vas para acá. Acá, acá, acá. Ahí te ves en la pantalla. Perfecto. Vamos, bueno, a ir, salir al menú principal. Ya. Dos jugadores. Estamos preparando todo. Estamos con acá la parte de la música. Se va a ir otro Motorola X de parte de Fundación Telefónica y sí, sí, la gente de Movistar. Tenemos que conseguir nueva música de Mortal Kombat, porque esta de los 90 me. Bueno, viste que la. ¿Vos querés a Scorpion? Tenés un remix, ¿no? De Mortal Kombat por ahí. Esperen. La banda sonora de la comercialización del Mortal Kombat. Vos podés elegir el personaje que quieras, vos apretá X y podés elegir el personaje que querés. Ahí lo elegiste a su. Clases de Mortal Kombat de lunes a viernes de 14 a 20. Paso a nivel de un personaje, claro. Ezequiel eligió a Sub-Zero. En la revista Cara salió Maxi, terminó en Mortal Kombat sin ayuda de nadie, como lo de Tinelli. Como Candy Crush. Claro. Y ahora, no, y ahora va por más, decía aparte. ¿Con remera o sin terminó remera? Terminó el Candy Crush y va por más. Va por el Street Fighter ahora. ¡Ey, Mirror Match! Los dos con Sub-Zero. Vale, si ellos gana Sub-Zero. Gana Sub-Zero, soy con yo. Con el cuadrado pueden cambiarle el traje, si les sirve más a ustedes para diferenciar qué personajes tienen. Tienen que ir para atrás con el círculo y elegir de nuevo con cuadrado. Sub-Zero, ahí tenemos el clásico y el común. Para arriba, ahí está. Okay. Este banco me gusta. ¿Y esto qué es? ¿Esto no son los gomas esos que hacían de youtubers? ¿Los tailandeses? No, no, unos pibes que hacían. Que escuchaba Rindy. Vamos a arrancar el primer partido. No, esto no es Smooth Magru, es otro. Me parece ser difícil. Claro. Sub-Zero contra Sub-Zero. Otro instrumental. Le contaba a Leo, la música promocional de Mortal Kombat X no fue el tema de Mortal Kombat, sino fue la canción Chop Suey de System of a Down. Elija no el sé escenario. Por qué, okay. Pero lo publicitaron todo el tiempo con, yay, esa canción. No está bien, quedémonos con lo pa, pa, pa, pa. Mientras acá arranca Sub-Zero contra Sub-Zero, básicamente Francisco contra Ezequiel, nosotros nos vamos con música con Alabama Shakes y volvemos enseguida para ver el final de estos tres, el mejor de tres partidos por un smartphone. Porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Poder escucharlo es fantástico. Poder verlo es genial. El rock interactúa. Instagram, Vorterix Rock. Lo que escuchas es lo que ves. Es lo que ves. Comienzo de espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos el divertidísimo juego GTA V para PlayStation 3 a solo 1.199 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. El 10 de noviembre vuelve al Luna Park. Creedence Clearwater Revisited. La banda que mantiene vivo uno de los legados más importantes de la historia del rock. Tocando todas las canciones que querés volver a escuchar. Creedence Clearwater Revisited. 10 de noviembre, Estadio Luna Park. Anticipadas por Ticket Portal. Desde que empecé mi carrera, traté de rodearme de gente de confianza que me aconsejara y apoyara para crecer cada día un poco más. Desde mi viejo hasta mi compañía de seguros. Por eso cada vez que encaro un proyecto, Provincia Seguros me da la tranquilidad y el respaldo que necesito para lograr lo que me propongo. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. SSN.gov.ar. Número de inscripción 499. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición agosto. Mosqueteros del Real Estate. Tres emprendedores inmobiliarios argentinos sueñan con crear una UTE para desarrollar proyectos de mayor envergadura. Cómo conseguir financiamiento extranjero sumando experiencia y recursos. Además, Emirates, una aerolínea sustentable. Las automotrices apuestan al mercado local. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedile en tu kiosco. El viernes 2 de octubre, la banda más importante del Power Metal Sinfónico se viste de gala para su show más importante, Nightwish. Por primera vez en el Luna Park, Nightwish gira presentación de su nuevo disco, Endless Forms Most Beautiful. Con la voz de Floor Jansen, junto a todos sus clásicos. Nightwish en Argentina. Viernes 2 de octubre en el Luna Park. Anticipadas por Ticket Portal. El invierno se muda a Jeva. Slipknot. Ahora más cerca tuyo. Bandas invitadas de la tierra y animal. Slipknot. 3 de octubre, Estadio Jeva. Entradas en venta en ticketek.com.ar, llamando al 5237-7200 o en puntos de venta. Slipknot. La espera terminó. Produce T4F. Fin de espacio publicitario. A ver cómo dice el chiquito papá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Los que lo vieron a través de Vorterix.com se dieron cuenta de que Ezequiel lleva las de perder ante Francisco, que está a un round de ganar. Le pusimos pausa para poder hacerlo en vivo. Tengo en mis manos el sobre de Movistar, que adentro tiene el otro de los cupones. Felicitaciones, ganaste un Moto X segunda generación de Movistar, que lo voy a dejar arriba de la Play 4 en modo simbólico, para que ahora Ezequiel y Francisco ve a ver si es el último round o si vamos incluso a otro partido más. Arranquen, muchachos. Estuvimos teniendo igual unas charlas. Era Sub-Zero contra Sub-Zero. Y ahora Kung Lao. Sí, no, pero acá no era tan malo Francisco al final. Me recomendó una novela gráfica de Danganronpa que no sabíamos que... Nosotros le decimos así. Que no sabía que existía. Nosotros que juegan Vita, 3DS. Estaba buscando hacer Ezequiel buenas juega amigas. PC, más que nada. Le gustan las caminatas en la playa, en la tarde. Le gusta Linier. Le gusta Linier. Una vez hizo un Mortal Kombat con palitos de lado. De de clavos. Mortal de Kombat. Sí, sí, fantástico. Vale. Estaba el espíritu, Ripi. Ok. Bueno, tuvo la supremacía durante todo y ganó Francisco. El malo se ganó llevó el villano. El malo nuestro que no resultó tan felicitaciones. Malo. Tenemos realmente otro ganador. Francisco, te felicitamos. Te damos, te hacemos entrega entonces acá en forma oficial del cupón para que vayas a buscar tu smartphone. Congratulations, has ganado en buena ley. Ganó 4-0, o sea, fue 2-2. Exactamente, no hay nada que discutir. Pero también tenemos 2 kilos de helado. Ezequiel, vos te llevas 2 kilos de helado para jugar con la PC. ¿Cuál es tu juego favorito de PC? Un juego viejo al P6, me gusta mucho. ¿A cuál? Al PES. ¿Al PES, Pro Evolution? Sí, pero con un parche. Pero después me gusta el Smite. ¿Ah, el Smite te gusta? Sí, me gusta, está buenísimo. Buenísimo, el Smite es un juego que acaba de salir también ahora para los 5 que creo que tienen Xbox One acá en Argentina. No, bueno, hay más. Que sí, 6 son. ¿6 son? ¿Vos llevas la cuenta? Sí. Esto es lo que no le gusta que le haga Tebo, que acomode el micrófono en vivo porque me vuelve loco. Muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Nosotros nos vamos con la agenda del fin de semana. Y gracias a la gente de Fundación Telefónica por todo lo que hicimos estos 2 días. Abrigate bien, ponete pullover, campera, gorro, poncho y si hace falta un tapir de bufanda. Pero no dejes de salir. Te contamos qué podés hacer este fin de semana. Esta es la agenda de Malditos Nerds. Cada vez falta menos para la primavera, para que llegue el fin de semana y te mueras por salir a aprovechar del cielo abierto. Mientras tanto, contás con los Malditos Nerds para que te llenemos de ideas y puedas disfrutar del sábado y domingo, aunque llueva, nieve o truene. Subí que te llevo. Vamos juntos a Instantáneas de Otros Tiempos. El Centro Cultural Borges homenajea al fotógrafo cubano Alberto Díaz Gutiérrez, más conocido como Alberto Corda, con una muestra de 110 imágenes tomadas por él. Las tres instancias que abarca la expo retrospectiva son la Revolución Cubana, con Fidel Castro y Che Guevara como protagonistas, la moda de los años 50 y el mundo submarino. Puedes visitarla desde mañana. La entrada cuesta $30. El séptimo arte. En la agenda de Malditos Nerds. Memoria en celuloide. Durante todo el mes de agosto, el Malva presentó el ciclo de cine Imborrables, donde se proyectaron films sobre episodios traumáticos del pasado latinoamericano desde perspectivas personales. Este fin de último del mes pasan Sangre de Cóndor, el sábado a las 18, y la peli Ilusión de Movimiento, el domingo a las 22. La entrada cuesta $45. Museos. Recorriendo la historia. El museo recomendado de esta semana es el de la ciudad, ubicado en el primer piso de una antigua casona de la esquina de Defensa y Alsina. El museo conserva el patrimonio de las distintas épocas que atravesó el distrito, además de objetos antiguos y fotografías. En sus salas hay espacio para el típico fileteado porteño y muestras itinerantes. La entrada cuesta $2. Música viva. Música en vivo. Rock en clave camión. El Festival de Música y Deportes Extremos Rock BA de Sencilla en Tecnópolis para hacer foguear a Villa Martelli. Desde las 12 podés acercarte de manera gratuita al camión en donde van a tocar Ataque 77, Carajo, Estelares y Maxi Truso. Además de las 8 bandas semifinalistas del concurso nacional y mi primo Fosforescente, ganadores del Rock BA 2014. Que el frío no te detenga. Fueron las recomendaciones de los Malditos Nerds para el fin de semana. Así pasó la agenda. get one of them gorgeous ladies. There's no need to be hacking shady. Come on, baby. Hey, hey, baby. Jump on the stage, cause we going crazy. Up to wet myself in one of them gorgeous ladies. There is no need to be hacking shady. Come on, baby. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't faze me. Can you be my one and only sunshine lady? No, you know, maybe. Hey, baby. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. That's right. All the boys say. Princesita, como dice mamá, mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno pan se hace, pero nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vorterix.com. Y ahora vamos a hablar de un juego que estuvimos hablando la semana pasada, si no me equivoco, que es Ark, un juego que está en Early Access en Steam, que es este juego de dinosaurios que mezcla construcción como Minecraft, etc. Trajiste tu propio video vos, inclusive. Trajimos, sí, de la destrucción. Te vimos sufrir. Fue básicamente. No, y quedamos todos pasmados en el momento en el que te destruían la casa, Maxi. La verdad es que no me pude olvidar. Pero por lo menos está calentita, estaba todo prendiéndose fuego, no como mi casa actual, la real. Sí, te complicaba después para dormir. Pero sí. Venía pero, con Dino, pero bueno, me ya rompió fue. Todo. Y eso es lo que tiene bueno Ark, que tenés construís y viene un dinosaurio medio sacado y te rompe absolutamente todo, pero es muy divertido de jugar con amigos. Lo más interesante es que en Steam, Ark, este fin de semana está gratuito. Lo podés probar a partir de ahora mismo hasta el domingo al mediodía, ¿no? Sí, le queda un día y 20 horas de tiempo de juego. Lo podés descargar y jugarlo todo lo que quieras. Con amigos, con Maxi, solo, con un dinosaurio, con quien quieras. No solo ese, sino que también podés jugar Company of Heroes con todas las expansiones. Eso es genial. Y Mountain Blade con todas las expansiones también. Mountain Blade es un juego más medieval, un tanto más realista. No hay dinosaurios, desgraciadamente. Oh. Así que la elección obvia para este fin de semana, claro, me parece que es ir a que un dinosaurio te arruine la vida una y otra vez. Pero estaba viendo el tráiler de Escalofríos, la película de Jack Black. Sí. Es Jumanji con Jack Black. Correcto. Ok. Está bien. Jumanji es una buena película. Jumanji es una gran película. Jack Black es un buen tipo. Parece que tiene un gran valor y de producción. La altura de Jumanji en el espacio, claro, y la de Jack Black. Es Jumanji de terror, comedia. No sé si leyeron lo que a mí me interesa. No sé si ustedes eran de leer los libros Escalofríos. Yo tenía varios y los... La peli esta es que el autor real, no es real porque Jack Black no los escribió, pero digo, el autor tiene todos los manuscritos, que todos los manuscritos están encantados. Entonces, si se abre un libro, el monstruo de cada libro se escapa. Ese es el concepto de Jumanji. Lo copado es que son los libros que se publicaron de verdad. Entonces, si bien leíste los libros, va a haber una conexión, un guiño a que... Ah, un guiño, claro, para los fanáticos. Exacto, eso es sangre de monstruo. Esa portada la vi alguna vez. La tuve en mis manos también alguna vez. Mi vecino es un fantasma. Claro. Ah, bueno. Sí, sí, había... Estaba buena la serie. Sí. Correcto. Nickelodeon, voy a decir. La pasaron en aire también, en algún momento, los sábados al mediodía. Tiene pinta de sábado al mediodía. No, pero era medio oscurita por momentos. Me acuerdo que había una historia en la que iba una chica con los padres de vacación a un B&B, Bed and Breakfast, estas casitas para quedarse un fin de semana, y los espejos que estaban en el lugar le robaban la vida a los padres que iban envejeciendo y le trasladaba esa vida a los dueños del lugar. Y después al final la piba tenía que romper todos los espejos y se deshacía porque tenía como 7.000 años que, claro, había ido robando lentamente. Era como... Tenía una banda sonora muy asustadora, si me permiten el término. Era Goosebumps, ¿no? Se llamaba... Sí. La serie es así, Escalofríos, era acá. Bueno, claro, el hecho de que la pasaran en latino desmerecía un poco el terror que te podía llegar a generar. Sí, sí. Pero sí, es verdad que era oscura y que había momentos en donde... Te tapabas un poquito la cara. Era más oscura que él, Le temes a la oscuridad, que era la contra, que era exactamente lo mismo, pero... Pero pasa eso del mundo de la tele, vieron que sale algo y al toque hacen el copycat de exactamente. Para poder competir y a veces ganan. Pasa el día de hoy. Claro, ya la banda de Temes a la Oscuridad, que son los que corren por el terraplén, son todos P y C. Y está la banda de Escalofrío, que son los que... Los que tienen la posta. Pero yo tengo ganas de verla, la de Cuentos de la Cripta, ¿la película o era serie? Yo me acuerdo de las películas. Hay dos películas. Hay películas. Que eran películas para televisión, nunca fueron largometrajes. HBO la pasaba acá la serie. Correcto. Nunca fueron de cine. Porque aparte era de Amblin, de Spielberg. Exacto. Está buena la serie. No, a mí me encanta. De hecho, yo tengo las cajas de las colecciones en DVD de la época en que uno realmente se compraba las series antes de Netflix. Claro. Y decías, che, esto lo quiero tener. Porque hoy por hoy... ¿Ves esos capítulos? Y están buenos. ¿En cuántos años va a ser de chiquilín eso de comprar DVD porque lo querías tener? En cinco años más. Tengo bastante tiempo. Mirá, el VHS acá. No lo nombres por ahora. Pero es que yo lo tengo funcionando. Es verdad, las cajas de las colecciones eso con... Es muy meritorio. ¿Te acordás el que era VHS y DVD? Para mí eso era... Tenías toda la plata del mundo. Era Star Trek. Y era MP3 también. Y tenías la tele... Que tenía. Eso es un error. Se te rompe una cosa, se te rompe todo. Se te rompe todo, estamos de acuerdo. Pero por eso es el mini componente. Claro. Es el macro problema. Pero estábamos hablando del Cuento de la Cripta. Todo lo huevo en una canasta. Claro. Lo mejor del Cuento de la Cripta, si no lo vieron, no les puedo decir que vayan a Netflix, pero pueden ir a otros lugares, me imagino. Es que mi casa. Claro, vamos todos a la de Maxi. A iTunes de Nueva Zelanda. Ahí claro. El formato era que era un artista invitado. Estamos hablando de un actor emblemático de ese momento, de la primera parte de los 90, y participaba en un corto de terror. Puede ser Jason Presley, cuidado. Claro, pero bueno, en ese momento. El tema es que tranquilamente la podrían revivir el guardián. Cuento de la cripta. Bueno, el guardián de la cripta era el esqueleto que presentaba los... Super goma, que hacía poing. Sí, exactamente. Era muy berreta. Estaría bueno unos cortos de terror. Lo estamos viendo a través de Border.com. Y después estaba Cuentos Asombrosos, que era también producida por Amblin en la misma época, pero que se despegaba un poco, era más fantástico que de terror, digamos. Sí. Esto era bastante bravo. Había algunos argumentos de Cuento de la Cripta que no eran para chicos para nada. Sí, por eso era de casa. Es que en realidad no era para chicos, pero ¿a qué chico no quería ver eso? Se comentaba en el colegio. Una vez que algo se comenta en el colegio era pasa a ser... Era viral en el patio. Viral en el patio, totalmente. Era viral en la red social. Si vos no lo veías, estabas súper afuera de las charlas de patio. A mí no me dejaban, pero Cuento de la Cripta. ¿Lo pasaban en la tele? Sí. ¿En televisión abierta lo pasaban? Voy a decir que lo pasaron. En un momento lo pasaron. Claro, un poco después me parece. En un momento pasó todo en la tele. O sea, Canal 13 pasaba Seinfeld a las 11 de la noche, por ejemplo. En Canal 8 de Mar del Plata yo me lo comía a las 12 y media. Sí, era muy malo. En castellano es malísimo. Friends y Seinfeld en castellano son malísimos. Pero Seinfeld ni se entienden los chistes, nada. No, es que también... Friends en castellano me hace acordar a ese capítulo de Friends en el que el mono le cambiaba el zap y veían una serie en español. Exacto, y no se entendía nada, era así Friends. Pero bueno, Cuento de la Cripta es una serie como para revisar, ¿eh? Si tienen ganas de buscar, como dice Leo, en iTunes.NuevaZelanda. Nueva Zelanda, sí. Que se encuentra ahí casi todo. Me dijeron que ahí acaba de salir Avengers, Age of Ultron. 1080p, todo. Bueno, en iTunes... Está temblando literalmente está Mad Max. O sea, no, no puede competir contra... Está Mad Max ahora ya disponible para comprar. Joya, nunca 720 está. Está 1080p, full. No, hay... Levanta vidrios, todo hace. Sí, igual este fin de semana me imagino que todos van a jugar eso, de los dinosaurios. Ark es un gran juego, ahora recordemos. Está bueno, el problema es que, ¿sabes qué? No hay chance que no lo compre después. Porque este juego te deja con la vena. Ark para mí va a ser una trampa, porque gratuito... Y seguramente debe estar en oferta, debe tener un 30% menos o algo por el estilo. Por ahora no, está 30 está full dólares. Price. Y está primero en ventas, ¿no? Tranquilo. No, pues está el Metal Gear ahora y todo eso, ¿no? La preventa de todo eso. Ahora vamos a entrar, ya te digo. Yo, mientras buscas eso, ¿les puedo recomendar una película que no vi? ¿Ok? Les voy a recomendar una película que no vi. Qué fuerte. Vamos a ver un tráiler en unos segundos a dashboard.com. O sea, es como los rumores, va. Esto es una película que sale hoy. Es una peli de media hora. Se llama Turbo Kid. Es una peli que salió de un Kickstarter. Es un corto de media hora. Y es como Kung Fury, que es esto, el corto que también ya hablamos tanto, se chocara con Mad Max. Y es así como todo un futuro medio posapocalíptico donde un niño se transforma en el héroe de su cómic favorito, que es Turbo Kid. Por ejemplo, ubican el video Na Na Na de My Chemical Romance. Sí. El video con ese setting en el desierto y que las armas son de juguetes y todo eso. Esto es así, pero he hecho una película con todas esas cosas ochentosas. Se llama Turbo Kid, después de todo. Estaba pensando en el de Jauría, por eso me equivoqué. Claro, bueno, sí, ahí hay una licencia Indio Kill prestada. Ahí vamos a... Me están comunicando por cucaracha que vamos a empezar a ver el tráiler pronto. Es una peli que salió hoy. Es una peli que sale de un Kickstarter y que por ende se va a popular por todos los sitios estos que son dudosos, donde uno no tendría que bajar las cosas, pero si no pusieron su plata en el Kickstarter, esto se consigue. No hay una prohibición de no, de no conseguirla. Solo vean el tráiler en este momento, yo creo que es una locura del año. Parece Borderlands en la película. Exactamente, pasa por ahí y es todo muy colorido. De hecho, hay una noticia de eso dando vueltas, ¿no? Sí, Lionsgate va a hacer una película de Borderlands. ¿Estamos hablando de una película de verdad, live action o algo animado? No, no, no, una película la va a producir los mismos productores de Spider-Man, por ejemplo, que son Abby Arad y Ari Abad, que son padre e hijo. Sí, Abby Arad ha producido la fue lo el fundador de Marvel Studios. Claro. Y después se fue para crear su propia productora con su hijo. Es el patiño del hijo ahora. Y produjeron, bueno, Spider-Man, produjeron un montón de películas de Marvel. Y o sea, las malas, ¿sí? Estas, la de Amazing Spider-Man y demás. Pero, y ahora van a producir una película de Borderlands, aparentemente. Está bien, se está... Que es básicamente esta cosa que estábamos viendo. Claro, exacto. Bueno, y también hubo... Tenemos en Tricaster por ahí la imagen. Se presentó la primera imagen de Michael Fassbender como... Assassin's uno de los personajes. Correcto. Que no es ninguno en particular. Que siempre pensamos que iba a ser Altair y cuando presentaron la foto dijeron que no. No, no. No me acuerdo el nombre, pero ni siquiera es Ezio, no es ninguno de los que participó. No, no, tiene sentido igual, porque la historia de esos ya fueron contadas y esta es una historia nueva. Lo único que me di cuenta es que las cuchillas retráctiles son mucho más incómodas en la vida real que en el juego. ¿Sí? Tenés un coso enorme acá. Aparte, y en el juego son inocultables. Sí. ¿Sabes? Esto es de maldito nerd, pero ya hay un detalle que me molesta, que esto va esta es la historia con Fassbender del primer asesino. Esto es antes de Altair, es el primero, es el que funda la logia. Y los juegos bien nos dijeron recién en el Brotherhood, si no me equivoco, o en el 2, que las doble cuchillas las inventaba Leonardo da Vinci. Sí. O sea que en esta época no podría tener no nunca una cuchilla en cada mano. Y vemos que tiene 5 dedos en cada mano y para esa época le cortaban un dedo de cada mano. Es de maldito nerd. Es de maldito nerd. Es un dato. Quejarme de todo es eso. No, no, no, okay. No. Y está bien. Está bien, sí. Es el dato es martillo de Thor. Vamos a ponerle. El martillo de Thor rebotaba. Por eso, pero lo vio Rippy después de ver el tráiler una vez. Digo, vamos a enmarcarlo en esa sección. En la sección martillo. Uy, de Thor. Pero bueno, sí, tampoco me acuerdo el nombre del asesino. Ahora nos lo van a gritar todos en Twitter. Pero la idea es que es el tipo que funda la Brotherhood, la hermandad de los asesinos. Que es 2017 esta película, ¿no? No es. ¿2016? Dijeron, creo que fines del 2016. Sí, me parece que se había retrasado en realidad. Pero sí, igual falta. Igual es la historia con las películas de Ubisoft y de Sony, con esos tratos que tienen a veces, porque Sony había puesto guita o decían que iba a estar poniendo guita para la película. Sí. Y hay licencias que son difíciles de llevar adelante, porque las cuidan mucho. Obvio. Del lado de la productora de juegos, porque no es que las productoras de juegos tienen necesidad de hacer de todo guita por otro lado. Entonces... Assassin's Creed nos gana muchísimo dinero todos los años con la franquicia, ¿no? No tienen la necesidad de exponerlo en el mundo cinematográfico si va a ser... Ya demasiados problemas tienen con los juegos. Y que aparte, ni hablar, para que anden bien. Pero, por ejemplo, Prince of Persia es una película que mucha gente detestó, quizás los seguidores de los juegos peor todavía, claro. porque esto de que hablábamos hoy, de que la ignorancia hasta cierto punto te ayuda un montón, lo de Hitman que hablábamos ayer. Claro, Hitman es una mala película de Hitman, pero es una película regular de acción. De cualquier cosa. Claro. De la nada misma. No está mal. Y la de Prince of Persia, a mí como película de aventuras en el de aventuras estaba en el bien. Desierto se podría haber llamado y estaba vaya bien. Vaya como producto de, pero no como producto. Callum Lynch es el nombre del personaje que va a interpretar Michael Fassbender. Callum Lynch. ¿Tiene el apellido Lynch? Aparentemente. Sí, es rarísimo, ¿viste? Y la película es del 2016, como bien me corregía Leo, pero en Argentina va a llegar el 19 de enero de 2017. Así que nos empujan, nos tuercen si el brazo. Gestionando ya los. Ya los martes a las 11 pueden ir con una compañía. Ya, me parece perfecto. Ya tenemos la van para nosotros. Estamos viendo imágenes de las arenas del tiempo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. La tendría que ver de nuevo para decirte si era mala. Porque yo la verdad no la pasé mal. En el cine. Yo no la pasé mal. O sea, no te voy a decir, me cambió la vida y me quise ir a vivir a Arabia. No está en Netflix, pero, ¿no? ¿Sabes qué me parece que no? Mirá. ¿Cuándo fue anoche? Anoche vi una película que se llama Come Out and Play. Me suena muchísimo. Es una película de un tipo, es una remake de una película del 76 que hizo un tipo que se llama Makinov. Que no existe, o sea, es un tipo con máscara y que tiene, busquen en YouTube, tiene su propio dogma y dice que las películas siempre están llenas de amor y de buenos mensajes. Pero el mundo está lleno de dolor y por eso él viene a traer el dolor al mundo a través de sus películas. Es un goma en estado de coma. Pero lo ves, y la película que vi ayer, que es How I Met Your Mother, está en Netflix, es de una isla donde los niños son asesinos. Tipo, mataron a todos los adultos. Es tipo los chicos de Lord of Flies. Sí, está en Lord of Flies. Sí, claro, pero Children ahí... Children of the Corn. Bueno, sí, esta es de Children of the Mexican Arts Killers, porque son todos mexicanitos. Y se matan con la puta pareja, te lo ponen en el Red Hot, te lo meten... Y está esta pareja que cae en esta isla y de repente no hay niños... Pero lo más divertido es... ¿No hay niños? No, hay niños y, no hay adultos porque están todos espichados. No te explican nada igual. Es súper lenta, súper insoportable. Pero la viste. Busquen el manifiesto del tipo que se llama Makinov. Que aparte termina la película con un coso en bold de Makinov. Y vos decís, a mí me sonaba Machiner igual. Uy, el pibe se re mala onda. Ya le tapa el balde. Sí, pero es súper goma. Le pido que para mí y para la audiencia también, pero ¿cuál era el manifiesto del tipo? Que había mucho amor en las películas. Que Hollywood venía a dar buenas energías y un buen mensaje, pero el mundo estaba lleno de dolor y muerte, y él lo que iba a representar en sus películas era la realidad, que es el dolor y la muerte. Y arranca... El manifiesto está en YouTube, probablemente Nico ahora lo esté buscando. Golpeando un celular con un martillo, porque él dice que... Está jugando al Flappy Bird. Porque los celulares nos conectan demasiado y qué sé yo. Y hay que conectarnos menos. Y aparte, tipo es Red Hood. Está con una máscara hablando y tiene la voz distorsionada. Es la cosa más sonsa de la tierra. Machino, ¿qué cree que le haga? Perdido un poco el norte. Es bielorruso, me parece, una cosa así. Y esta es una remake de una película del 76 que ahora la quiero buscar. Que debe ser mucho peor y no puede ser peor. La verdad que estuvimos con tanto lío esta semana que yo no tuve tiempo. No sé si alguno de ustedes pudo probar la beta de Call of Duty 3, que batió récords de... La probó Chopper y hay una nota del domingo, salió de Maldito Snar. Sí, él la estuvo probando. Yo honestamente la puedo probar y te puedo decir, le disparé un montón de gente y me dispararon un montón de veces. Capaz que intenté disparar claro, un montón de gente. En un momento levanté el arma y ya habían pateado el trasero 7 veces. No me supera. Pero hubo parece muchísima que fue muy gente buena, probándolo. Dicen que es bastante distinto en los modos de juego, que le agregaron cosas nuevas que son interesantes. Es el lado que más me gusta a mí de Call of Duty, que es cuando lo hace la gente de Treyarch. Claro. Que a mí me parece que hacen mejores juegos de Call of Duty. Sí, tienen una tarea interesante desde el desafío, porque Advanced Warfare, que fue el anterior, introdujo un montón de cambios en el multijugador que uno ya espera, con los jetpacks y demás, que... Le dan caminar por las paredes. Claro, le dan verticalidad a las algo partidas. Medio Titanfall. Claro, le dan otra dimensión, porque ya estaba un poco gastada la mecánica de la generación pasada. Así que honestamente no la probé, pero qué sé yo, tienen una tarea ardua por delante. Van a vender un montón de copias, van a ganar un montón de plata. Así que olvídate. No, van a vender un montón. A mí si hay un first person shooter que tengo ganas de jugar, es uno que van a ver ahora atrás de Vortex.com, que lo armaron en Chat Roulette. Todos conocemos que te iba a preguntar Chat Roulette, sobre ¿no? eso, estuvo toda la semana. Es que en la planilla. Es divertidísimo. Muy buena, Chat Roulette es un sitio web donde de manera aleatoria nos conecta con personas para charlar vía texto y con cámara web. O más probablemente para verle el pene a alguien. El ¿no? 80% de las veces se van a encontrar un miembro viril masculino, lamentablemente. Pero si tienen suerte... En un buen día. En un día como un bestrés, espadeando. Pero bueno. Si tienen suerte, cosa que no me ha sucedido, se pueden encontrar con la gente de Real Pictures, que es un estudio que hizo un first person shooter a través de Chat Roulette. O sea, ¿y qué? ¿Te conectas y te empieza a bajar el juego? Protagonizado por corbata de carajo. Claro, ¿no? Ellos tienen un tipo con una GoPro en su casco y vos lo estás viendo y vos le tenés que decir al muchacho qué es lo que querés que haga. El tipo habla con voz de personaje de un y dice, bueno, soy en una iglesia. Es re psycho esto. Y hay unos cuerpos tirados en el suelo. ¿Qué hago? Y vos le tenés que decir, y la gente, ves, ahí vemos a esa chica rubia y le dice, no sé, a ver, investigalo al tipo, tocalo, qué onda. El tipo lo toca, se para un zombie, dice, no, pegale, corre. Y vos le tenés que dar las órdenes. Es como una aventura de audio y de texto. Da para todo internet, ¿eh? Es muy interesante. Y es en tiempo real. ¿Viste el video detrás de escena? No lo he visto. Ahí... hace acordar un poquito los laberintos del terror y esos tipos. Lo que me hizo acordar es cuando vos ayer dijiste, cuando estábamos en la mesa, esto es como hacer radio en tu casa y atrás de una pared había 115 personas manejando 2 millones de pesos en equipos. Bueno, en este caso son 10 tipos, uno que es el casco, pero el que habla es otro, porque está monitoreando. Sí, claro. Y otro que incluye los efectos de sonido. Y otro que maneja la interfaz. Además hay que pensar que si vos sos un loquito y le decís, bueno, no sé, golpeate la cabeza. ¿Cuáles son las chances que tenés de cruzarte con esto? Porque es aleatorio. Claro, es aleatorio. Entonces, seguramente esos extra están corriendo atrás del personaje todo el tiempo esperando que la mina diga, no sé, da vuelta a tal esquina porque ahí es donde se tendría que gatillar la escena. Entonces, esto es una producción de toda gente moviéndose al mismo tema, al mismo tiempo, en un escenario que se tienen que haber armado. No sé, alguien tiene el parque, tiene una quinta en... En realidad es una capilla. es toda una iglesia que tiene una capilla y tiene un final, tiene un jefe final y okay. todo, que es un tipo que tiene una armadura de los de StarCraft. No, los de Warhammer. Los de Warhammer. Pero le hicieron un casco especial con cuernos. Entonces vos le disparás, que es un arma que agarraron una Nerf Gun y la pintaron un poquito para que parezca de metal gastado. Ahí está y demás. El arma. Es muy, muy interesante. La verdad es que es una experiencia, debe haber sido para el que lo vivió, sobre todo porque ves las reacciones de la gente. Y la sorpresa de aparte claro. que vos decís. Porque tenías que tipear start cuando querías que empezase para que el tipo empezase a moverse, si no se quedaba ahí diciendo. ¿Y esto está funcionando? No, debe ser una experiencia, claro, tal cual. Es toda una producción hacer esto. Sí, es el estudio Real Pictures que se encarga de hacer justamente. Son. A ver. No, digo, capaz que lo prendían cada cierto tiempo, a ciertas horas del día, pero no. No. Decir que son youtuber parece que los estamos disminuyendo, pero bueno, hacen producciones de videos de acción y de todo esto, y se mandaron a hacer esta experiencia interactiva que realmente es sorprendente. Con todas las cosas que se pueden hacer mal en internet, ellos la pegaron en una muy buena realmente. Les recomiendo mucho el video detrás de escena, que la verdad que sí, la producción es tremendo. Busquen directamente FPS Chat Roulette y les va a aparecer. La semana que viene vamos a tener un montón de cosas acá en Malditos Nerds. La semana que viene sale quizás el juego que va a marcar a esta generación de consolas, Metal Gear Solid. A solo dos años. A solo dos. Pero todo indica, por lo que estamos leyendo y por lo que nos vamos a contar seguramente acá la semana que viene, los primeros días, seguramente el lunes quizás ya tengamos noticias importantísimas al respecto. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain es el juego. Parece a jugar este año, parece que supera The Witcher. Yo voy a ser el niño de la cuadra que tenía la Master System, porque voy a estar jugando Mad Max mientras todos están jugando Metal Gear Solid. ¿Y vos eso lo elegís o...? ¿La Master System? No, ¿te gusta? ¿Preferís jugar Mad Max? Y alguien lo tiene que jugar. Sí, pero ¿vos preferís? En realidad, sí, porque prefiero jugarlo para revisarlo, prefiero jugar ese y el otro... Que pase después tranquilo. ¿Sí? Es un juego a la que de Witcher 3, que todavía estoy tipo en 40%. Hicieron, la gente de Konami hizo una especie de visita guiada a los estudios, invitó a muy poca gente del mundo y los tuvo durante 5 días jugando en su headquarters. No es que se lo dieron a la prensa. Claro, hubo un evento de review. Exactamente, que es muy poco... Primero es muy poco probable que los medios se presten a hacer eso, salvo que estés hablando de Metal Gear Solid 5, ¿no? Que te digan, bueno, vení, yo te pago todo, pero... A jugar, venís acá. Sí. Y no te vas a ningún lado y no tenés nada para filmar y no tenés nada para grabar. Es raro que se siga haciendo. Se hacía con Call of Duty en algún momento y pocos juegos más. Lo que pasa es que la línea ética es complicado porque te llevan ahí, te pagan el hotel, te pagan todo. Y después que decís que el juego está buenísimo y te están poniendo un montón de plata encima. Es realmente jodido. Pero la semana que viene vamos a hablar. Nosotros no, porque seguramente lo vamos a terminar gatillando, aunque la gente de Konami a veces manda alguno. Pero acá estamos en Argentina. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué nos fuimos, queda? Fuimos a un evento de prensa, era abajo de un puente, me robaron toda la plata que tenía. Era una trampa en realidad, ese era el evento. Los dejamos en compañía de Dani Jiménez, no todo está perdido. Viene Delicias de un charlatán hasta las 12 de la noche aquí en Vorterix Rock. Nos vemos el lunes, esto es The Who, Pinball Wizard. Me dieron ganas de jugar un juego de pinball ahora. Fuck, chau. Malditos nerds. Porque uno... Fan se hace. Pero nerd. Nerd se nace. Se nace.